bienvenida a Pim Paz Pum, un podcast del colectivo Cala. Este es el episodio número 2 de un espacio que está hecho para escuchar, conocer y reconocer, para visibilizar y poner en valor experiencias, luchas y saberes que a menudo quedan fuera del foco. Hoy vamos a hablar de memoria y resistencia, voces desde Colombia. En 2016, Colombia vivió un momento histórico, la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, un pacto que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado y abrió una puerta frágil, compleja, pero real, hacia la reconciliación. Sin embargo, la paz no se firma solo en un papel, se construye en los territorios, en la memoria de las víctimas, en la reinserción de excombatientes, en la defensa de la tierra, en la lucha contra la impunidad. Y ese proceso, lleno de claroscuros, es el que queremos explorar en este segundo episodio. ¿Por qué Colombia? Porque su proceso es un espejo en el que mirar desafíos universales de construir paz después de la violencia. Porque nos habla de memoria, de justicia, de cómo sanar heridas profundas. Porque a pesar de la implementación incompleta de los acuerdos y la persistencia de la violencia, hay miles de personas que siguen tejiendo resistencia y esperanza desde lo local. En este viaje sonoro escucharemos a quienes defienden sus territorios frente al extractivismo, a excombatientes que cambiaron las armas por proyectos de vida, a mujeres campesinas que lideran procesos comunitarios y a defensoras de derechos humanos que incluso bajo amenaza no cejan en su lucha. Colombia nos enseña que la paz no es un destino, sino un camino, y ese camino se recorre con verdad, justicia, reparación y la firme convicción de no repetir el horror. Acompáñanos. Entre los miles de nombres que dejaron las armas tras los acuerdos de paz está el de Guerima Maecha. Su historia es la de un cambio radical, de combatiente a constructor de paz. Como muchos exguerrilleros, Guerima enfrentó el desafío enorme de reintegrarse a una sociedad que a menudo mira con desconfianza y de construir un nuevo proyecto de vida en medio de promesas incumplidas. La implementación de los acuerdos durante el gobierno de Iván Duque fue incompleta. La restitución de tierras, la reparación a las víctimas y las mejoras en zonas rurales sigue siendo una asignatura pendiente, como señala la ONU. Hablar con Guerima no es solo escuchar a un excombatiente, es comprender las contradicciones, los miedos y las esperanzas de un proceso de paz vivo. Es recordar que detrás de las cifras y los discursos políticos hay personas que apostaron por un futuro diferente. Bienvenido, Guerima. Mucho gusto de poder contar contigo. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de participar. De igual espero que con la experiencia vivida y la experiencia que tenemos en los territorios también podamos aportar y dar a conocer un poco, visibilizar un poco lo que ha sido el conflicto, lo que ha sido tanto el conflicto como también el empeño que se hizo también desde el proceso de paz para buscar la tranquilidad de nuestro pueblo y poder apostarle a la lucha política desde el escenario pacífico, desde el escenario civilizado, desde la no utilización de las armas, que nos damos cuenta siempre que es uno de los negocios más lucrativos a nivel del mundo. Creo que es algo que tenemos que reafirmarlo todos los días: el no a las armas, el no a la guerra, el no a la violencia. Yo creo que somos seres pensantes, somos animales pensantes, los cuales podemos sentar, mirarnos a la cara y hablar de las realidades que vivimos en los escenarios y asimismo buscar las soluciones, que es lo más importante. Totalmente. Además, en estos momentos justos también, bueno, vosotras por desgracia habéis vivido situaciones de alta violencia en vuestro país y ahora a nivel internacional se ve como algo normalizado en todos los territorios, ¿no? Globales. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, estamos mirando que Lo miramos a qué día se está preparado las potencias armamentísticas de 50 veces para desaparecer la humanidad. Entonces yo creo que es lamentable ver que el mal llamado desarrollo nos está creando la oportunidad de desaparecernos como raza humana. Es triste, pero es la verdad. Yo creo que hay que replanteárnoslo totalmente. Y yo creo que eso lo hacemos desde los escenarios pequeños. Hay que esperar los escenarios grandes para decir no a la guerra. Yo creo que esto lo empezamos desde lo personal, desde lo individual, para poder llegar al colectivo. Totalmente, como decía Eduardo Galeano, ¿no? Mucha gente pequeña en lugares pequeños, Okay, sí. haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el Pueden mundo. lograr cambiar el Bueno, mundo y llegar a hacer cosas grandes, sí. en eso estamos, compañero. Bueno, pues teníamos unas preguntas aquí para el compañero y vamos a empezar con algo sencillito. Bueno, sencillito. En tres palabras, ¿qué podrías decir que es para ti la no violencia, Werimer? A ver, yo creo que tres palabras se quedan cortas, porque la no violencia encaja y cobija muchísimas situaciones, pero yo creo que lo podríamos, dejando muchas cosas por fuera, resumirlos en justicia, verdad y educación. Vale, la segunda pregunta sería, ¿cómo sería, bueno, cómo es para ti llevar un activismo pacífico desde el exilio? ¿Y en qué acciones cotidianas se traduce y qué cuestiones existen para llevar adelante el proceso de paz al que os sumasteis en 2016? Bueno, a ver, yo creo que una de las formas de llevar el activismo político desde el exilio es aprovechando los espacios que nos brinden para poder dar a conocer las realidades de nuestro pueblo, por qué nuestros pueblos están sumidos en la violencia, teniendo en cuenta, sin desconocer que esto lleva una historia de más de 5 siglos atrás. Desde la invasión a nuestras tierras, donde nos dejaron, fue totalmente la situación del despojo, de la violencia, del licor, de las malas costumbres, y que lamentablemente lo biológico no se niega y eso queda en los genes. Y desafortunadamente lo tenemos ahí, fue lo que nos dejaron, es lo que se sigue desarrollando en nuestros territorios, y teniendo en cuenta que esto no para. El hecho que estemos hablando de 500 millones de 500 años, no podemos dejar de decir que aún la invasión directa existe. Existe totalmente. Y a rato nos dicen, ¿por qué no olvidamos estas fechas? Pero cuando vamos a Barcelona y miramos a Colón apuntando a nuestras tierras, es donde la uno como escozor en el estómago de saber que aún está ahí y que es un sitio de vanagloriarse la gente y de tomarse fotos, cuando sabemos que fueron más de 70 millones de nativos que este personaje hizo desaparecer, aparte de todas nuestras culturas sanas, de lo que éramos nosotros como territorio realmente. Sí, yo creo que aprovechamos cualquier escenario para explicarle a la gente, para poder acercarnos, para poder explicar la realidad, porque es que cuando la situación de la violencia se ha vivido desde el sofá o desde la oficina, desde la pantalla del televisor, solo miramos lo que realmente los medios de comunicación nos quieren vender. Y yo creo que es una forma de estigmatizar y de desconocer las luchas reales de nuestros pueblos. En nuestros pueblos se lucha porque realmente algo que hay que mencionarlo, Colombia es el segundo país más megadiverso del planeta. Nuestra nación es supremamente rica. No solo Colombia, Sudamérica, África, son países supremamente ricos, los cuales han sido expoliados, explotados, robados, asaltados y masacrados de toda la historia. ¿Para qué? Para poder desarrollar lo que llamamos aquí el primer mundo, para que Occidente pueda disfrutar de lo que tiene realmente. Yo creo que hay que explicarle a la gente el por qué, qué ha pasado con nuestros territorios. ¿Por qué nos tienen adormecidos y nos tienen enredados en una guerra fratricida en nuestros pueblos mientras el expolio, las masacres y el robo siguen permanentemente? Entonces yo creo que aprovechar cualquier espacio para hablar, aprovechar cualquier espacio para expresarlo, es bienvenido porque desde aquí podemos también mostrar el por qué nos tocó una parte del pueblo irnos a la guerra. No queriendo decir de ninguna manera que promuevo la utilización de las armas, porque realmente esto es lamentable que nos pase a los seres humanos. Hablo de una experiencia propia, porté en mis manos un fusil israelí durante 17 años y es triste saber quién es Israel, cuál es el negocio de las armas, qué es lo que promueven. Y saber que nos estamos matando con las mismas armas que están produciendo, con las mismas ideas que están produciendo desde Occidente. Y hay que explicarle a la gente esto para que, no solo con el afán de contar nuestra historia como país, como pueblo, como experiencias personales, sino explicarle a la gente cómo evitar que las guerras se propaguen, cómo evitar que nuestras hijas e hijos vayan a la guerra, cómo quitar el oxígeno a la guerra. Esto es lo que tenemos que explicar y es lo que hacemos desde el exilio, desde donde desafortunadamente nos tocó exiliarnos, porque en Colombia hablar de paz es sentencia de muerte, hablar de paz, hablar de perdón, hablar de reconciliación es sentencia de muerte, haber dejado las armas es sentencia de muerte, pero desde aquí hemos hecho trinchera también, con la tragedia también que es exiliarse uno, hemos hecho trinchera para poder explicarle a la gente y poder que la gente comprenda, entienda y nos apoye. Es que la paz de nuestro país, de nuestros países, no solo depende de la gente que está en el territorio. La paz de nuestro país también depende de la intervención directa de la comunidad internacional. Y cuando hablo de la intervención directa, no es desde el saqueo, desde el expolio, no, por lo contrario. La intervención directa es que saquen sus manos sucias de nuestro territorio, que nos dejen vivir nuestra vida, que nos dejen disfrutar nuestros recursos. Tenemos suficiente en nuestras tierras, en nuestros territorios, tenemos las mejores aguas, el mejor oxígeno, las mejores, el pulmón del mundo es nuestro. Las aguas que por lo que se van a hacer las próximas lamentables guerras están en nuestros territorios. Podemos vivir tranquilos, tenemos con qué, somos gente trabajadora, gente pujante, mujeres y hombres que luchan al día a día. Si no fuera por la intervención de las multinacionales, de toda esta situación que están expropiando nuestros territorios, podríamos vivir en una paz verdadera, en una paz, disfrutar de nuestras tierras. ¿Cuánto se extraña el territorio? ¿Cuánto se extraña la comida, la gente, el abrazo diario, el salir a la naturaleza, escuchar los pájaros, respirar, arrancar una zanahoria, una papa, cortar un racimo de plátano, una yuca y sentir el olor verdadero de la tierra? Saborear eso es una situación que se extraña todos los días y eso es lo que queremos para nuestro pueblo realmente. Queríamos que nos contaras un poco el proyecto de Cocina y Paz, en el que estás inmersa, en qué consiste, qué objetivos persigue, y que nos cuentes de qué manera la gastronomía puede servir como puente entre culturas, generaciones, realidades, para promover el perdón, el respeto y el compromiso con la no repetición. A ver, arranquemos. Baby. Quiero explicar un poco cuando hablamos de oportunidades. Yo me fui de mi casa hace muchísimos años. Me fui de mi casa a los 9 años porque no hubo oportunidades y no he vuelto. La verdad. Buscando oportunidades por todo lado, tratando de prepararnos. 23 años en la guerra, en un conflicto lamentable. Buscando oportunidades, después de firmar la paz, después de porque, digamos, la firma de la paz era nuestro objetivo estratégico, llegar a un acuerdo, llegar a sentarnos realmente a la mesa con un gobierno que nos diera, entre comillas, las garantías de poder expresar nuestros sentimientos, de expresar nuestras ideas, de dar a conocer qué fuimos nosotros como organización. Bueno, nos sentamos con el gobierno de Santos y firmamos la paz, pero es que la paz no son solo tres palabras. La paz tiene muchos insumos, muchísimos insumos. La paz es solo el requisito para hacer una dejación de armas, pero es que de aquí, además teniendo en cuenta que nosotros no firmamos la paz para los guerrilleros, nosotros firmamos la paz fue para el pueblo. Nuestro proceso de paz, nuestro documento que salió desde la dejación de las armas es un proyecto de gobierno para nuestro país. desde ahí, ¿dónde? ¿Qué buscamos? Oportunidades. ¿Oportunidades como cuáles? Cuando nosotros llegamos a Cataluña desde al exilio, en una de eventos que hemos estado, me preguntaron qué quería yo hacer. Ya que estaba en el exilio, que nos había tocado dejar nuestra tierra, exiliarme con mi compañera y mi hija, ¿qué pensábamos hacer? Yo dije, pues a mí realmente toda la vida me ha gustado estudiar y yo quisiera estudiar. Alguien me pregunta, ¿qué le gustaría estudiar? Le dije, a mí me fascina la cocina. Toda la vida me ha gustado la cocina, me fascina cocinar. Me gusta mucho cuando preparo algo y miro a la cara el que se lo va a comer y le miro esa felicidad. Ese es el mayor regalo de un cocinero. Afortunadamente en un evento alguien me lo preguntó y se lo dije. Y había un chico cerca y me dijo, hable conmigo. Era el director de los másteres de la UB de Gastronomía. Y logré profesionalizarme como chef. Ahí es donde yo hablo de las oportunidades de la educación. ¿Qué pasa? Cuando ya lo miro desde la cocina, con el proyecto de Cocina y Paz, ¿qué es lo que busco buscar? Desde lo que toda la vida me ha gustado, desde lo profesional también, y desde lo vivido como firmante de paz y como excombatiente que soy, ¿cómo buscar la herramienta para conectar con las víctimas? ¿Para qué? Para poder hacer lo otro que hablamos, la reconciliación, el perdón, el paso a mirarnos a la cara, pero esto no se hace con la barriga vacía. Yo creo que uno de las herramientas que nosotros buscamos, y lo hicimos y lo hemos hecho en repetidas ocasiones, es sentarnos cuando llegan 30 personas, yo siendo el cocinero, llegar 30 personas que la guerrilla le secuestró, que la guerrilla le mató, que el paramilitar desapareció la mamá, que el soldado le mató el hermano, que el soldado le violó la hermana, que el guerrillero lo desplazó, que el paramilitar también. Cuando llega toda esta gente a un escenario donde uno va a cocinar, pues mira uno las contradicciones más en la mirada de la gente, pero cuando se prepara, se habla, se sienten los olores, comienza uno, ¿por qué? Porque es que es nuestra tierra, y aquí cuando comienza a oler a un plátano asado, cuando comienza a oler a un sancocho, a unos frijoles, a un chicharrón, a una arepa, cuando comienzan estos olores, a uno se le olvida la guerra, a uno se le olvida el sufrimiento. ¿Por qué? Porque estos son los olores que traemos desde el vientre. Es algo que tenemos marcado ahí, es algo tan natural, es algo tan único, que uno dice, aquí no hay campo para el odio, aquí no hay campo para el rencor. Cuando esta situación llega y nos invade nuestra psiquis, preparamos, uno pela la papa, cuando uno mira al soldado pelando la papa y mira al paramilitar pelando la yuca y yo estoy pelando la gallina, uno se acuerda de la familia, uno se acuerda de su mamá, de su papá, de su hermano haciendo un sancocho, y dice, eso somos como colombianos, eso somos como seres humanos, y más cuando tenemos la oportunidad de servirlo, picarle el cilantro y echarse eso a la boca y saber que con todas las diferencias sociales, culturales, religiosas, económicas, nos sentamos y tenemos ese sabor tan nuestro en la boca, uno dice, ¡ah, qué rico! Cuando uno se llena ya con la psiquis invadida por estos recuerdos de la cocina, del vientre, de lo que la mamá le transmitía a uno, pues yo creo que el rencor pasa y uno ya como que se encuentra en la mesa y uno dice, bueno, ya estamos llenos, ya hemos hablado ya yo creo que una de las, aunque las heridas ya están curadas, pero cuando las cicatrices siguen doliendo y cuando pasa esto, uno dice, yo creo que el dolor pasó, y es donde podemos sentarnos con tranquilidad, mirarnos a la cara y hablar. Lo hemos hecho, de mirarnos a la cara, hablar con, yo lo he hecho de sentarme con el hijo de una señora que yo tuve secuestrada. No porque yo la haya secuestrado, sino porque estuvo secuestrada por organización y a mí me correspondió la custodia, y sentarme y decirle, hermano, ¿cuánto me duele? Y decirme, no, lo entiendo perfectamente, pero es que somos colombianos. Cuando uno mira a la señora que paramilitar le desapareció el hijo, disfrutando de la comida y diciendo, sí, hay que perdonar. Cuando mira uno que la cocina es esa herramienta, pues hay que seguirlo promoviendo, y eso es lo que hemos hecho, tratar de reunir ciertos grupos de víctimas y desde mi postura como excombatiente, poderles decir a la cara, decirle, yo sé que el objetivo de las FARC no era todas las embarradas, las cagadas que hicimos. El objetivo de las FARC era el bienestar para el pueblo, pero aquí estamos. Les pido perdón, pero no olvidemos el por qué nos fuimos allá. Sigamos pensando en cambiar a nuestro pueblo, pero hagámoslo de una manera civilizada, de una manera correcta, de una manera de hermandad totalmente, de compañerismo, de solidaridad, de respeto. Cuando nosotros logramos entender eso y vemos que la cocina nos da esa herramienta, es lo que hemos cogido y hemos tratado de seguir encaminándolo por ahí. Y eso realmente es el objetivo directo de Cocina y Paz. De lograr reunir estas personas y explicarles desde la comida, buscar la herramienta desde la cocina. Y lo hemos logrado y créame que ha tenido un éxito y no sé, cada vez que lo hacemos se siente uno muy agradecido con la vida de tener la oportunidad de hacer esto realmente. Muchas gracias, muchísimas gracias por tu palabra. Yo soy Rubén Darío Pardo de Santa María. Soy docente del programa Trabajo Social de la Universidad del Quindío en Colombia. Es una universidad pública del departamento del Quindío, precisamente. Soy como, yo pertenezco a la red de familias quindianas custodias de semillas libres y a la Fundación Educar de Ida y Vuelta, que tiene pues algunas iniciativas. Una iniciativa es la de Buena Gente Radio, que pretende fortalecer imaginarios de esperanza a partir de la difusión de solo buenas noticias de Colombia y del mundo. Algunos de los aspectos que considero personalmente han estado representados en el impacto que el proceso de paz sigue teniendo en la población. Este se presenta como un proceso de paz que pone en el centro a las víctimas, que logra crear tres instituciones muy importantes para el esclarecimiento de la verdad. Entonces tenemos la Comisión de la Verdad, que busca precisamente esclarecer las causas de la guerra en Colombia para la no repetición. Tenemos la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en un país donde hay más desaparecidos, hay tal vez tres veces más, cuatro veces más desaparecidos que en las dictaduras del Cono Sur en América Latina, juntas, ¿no? Estamos hablando de que acá tenemos nosotros que nos jactamos de ser una de las democracias más estables del continente. Tenemos personas víctimas de desaparición forzada en un número que triplica las dictaduras de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay juntas. Entonces es muy importante que se busquen a los desaparecidos. Y tenemos la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una justicia alternativa para juzgar a militares y a guerrilleros que quieran aportar verdad y que quieran aportar reparación. Esto es muy importante. Yo nunca había imaginado poder ver a través de la televisión pública colombiana a militares, por ejemplo, que miran a los ojos a los familiares de víctimas, por ejemplo, de los mal llamados falsos positivos, diciéndoles sí, yo reconozco que di la orden de asesinar a su hijo, y aclaro acá que él no era ningún guerrillero y que lo asesinamos porque queríamos dar resultados, simplemente. Entonces, creo que ese es un esfuerzo muy importante que no, lamentablemente no se visibiliza a través de los medios privados, que de pronto son los más populares acá, pero ya que se estén dando estas audiencias es histórico en este país. El proceso de paz ha permitido también el florecimiento del turismo en Colombia. Ya tenemos un número muy superior de turistas nacionales y sobre todo internacionales que se mueven por la geografía nacional. Ha permitido también el que el discurso hegemónico alrededor de la seguridad, alrededor de la guerra, dé paso a otros discursos. Entonces, la gente ya se atreve a hablar de política, se atreve a hablar de la reforma a la salud, de la reforma a la educación, se atreve a pensar el país. Puede ser desde la derecha, desde la izquierda, pero ya hablamos de otras cosas que antes no se tocaban. Eso creo que ayuda al crecimiento de la cultura política de este país y es algo muy importante. Bueno, también a nivel organizativo creo que han florecido las asociaciones, las cooperativas, las federaciones. A nivel de distribución de la tierra, pues este es un país que nunca ha hecho una verdadera reforma agraria, en cambio sí varias contrarreformas armadas, y entonces ahora pues se está entregando un mayor número de una mayor cantidad de tierras a los campesinos, especialmente a aquellos víctimas de desplazamiento forzado, a las personas que han dejado también las armas. Y eso creo que es muy importante. Y pues no se han tomado acciones como la expropiación, que eran temores que tenían pues algunos sectores acá con respecto al gobierno Petro, pero creo que se ha logrado que avance un proceso de reforma agraria todavía tímido por los recursos disponibles, pero algunas situaciones complejas que se presentan después del proceso de la firma de los acuerdos es el asesinato de centenares de firmantes, o sea, de personas que antes pertenecían a la guerrilla y ahora y han sido asesinadas por disidencias de la misma guerrilla o por paramilitares o antes por algunos agentes estatales. Sin embargo, no obstante esto, pues estas personas se han mantenido fieles al proceso de paz, a excepción pues de algunos grupos disidentes que están hoy más ligados al narcotráfico. Bueno, la paz en tres palabras, yo diría justicia, armonía y alegría. Y si en alegría le podemos poner un poquito de baile de salsa, mejor. Por el conflicto, la defensa de la tierra y la vida es una tarea de alto riesgo. Jessica Méndez, defensora comunitaria de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, conoce ese riesgo en carne propia. Jessica trabaja ligada a procesos campesinos y de feminismo popular, defendiendo la participación política de jóvenes, mujeres y firmantes de paz. Su lucha incluye apoyar proyectos productivos para la sustitución del cultivo de coca, una estrategia clave para reducir la violencia ligada al narcotráfico y ofrecer alternativas económicas reales a las comunidades. Actualmente, Jessica se encuentra acogida por el programa de protección de la Agencia Catalana de Cooperación, un testimonio del peligro que aún enfrentan activistas sociales en Colombia. Su historia nos habla de paz incompleta, de cómo, a pesar de los acuerdos, persisten las amenazas de actores armados, paramilitares, narcotráficos, disidencias, contra quienes defienden los derechos humanos. Hablar con Jessica es escuchar la voz de una resistencia que no se rinde, incluso cuando la paz prometida sigue siendo un horizonte. En el Valle del Río Cimitarra habéis defendido la participación campesina en la implantación de los acuerdos de paz y en proceso de sustitución de cultivos de coca. ¿Qué está en juego cuando hablamos de cuidar la tierra frente al modelo extractivo, al narcotráfico y al abandono estatal? ¿Qué estrategias comunitarias os están funcionando y cuáles necesitan apoyo urgente? Sí, nosotros como organización campesina somos defensores del acuerdo de paz. Consideramos que es un acuerdo que reconoce y reivindica muchas de las peticiones históricas del movimiento campesino en Colombia. Y parte de ello es justamente en el marco de lo que significa el acuerdo de paz con respecto a la reforma rural integral y en el punto 4 de sustitución de cultivos de coca para el uso ilícito, pues consideramos, nos recoge frente a lo que en el marco del acuerdo se está planteando. Y bueno, cuando hablamos de cuidar la tierra frente a este modelo extractivista, frente al narcotráfico y al abandono estatal, pues justamente es generar condiciones en los territorios campesinos que hacemos parte de una apuesta política, social, organizativa, que son las zonas de reserva campesina. Nosotros somos una organización campesina que lidera la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra. Y esta figura territorial reconoce la organización campesina, pero sobre todo reconoce lo que viene haciendo el campesinado en estas áreas frente a la protección de recursos naturales, frente a la conservación del territorio, la defensa del territorio. Y es allí donde justamente sabemos que lo que tenemos como apuesta de desarrollo económico desde la visión campesina, lo que tenemos como apuesta de el cuidado de la biodiversidad y de los recursos naturales en general, está en contravía de un modelo económico claramente ha sido promovido desde los gobiernos anteriores. Un modelo extractivista que lo que ha hecho es contaminar nuestras aguas, generar procesos de contaminación de suelos y que incluso pues también ha introducido economías que no son propias de nuestra región, en este caso como son los cultivos de uso ilícito, específicamente en nuestra zona de reserva campesina. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estrategias comunitarias hemos hecho y qué ha funcionado? Pues efectivamente, hemos propuesto un modelo diferente en términos de lo que significa la economía campesina, un modelo que parte de la economía solidaria como principio y también como principio la agroecología como una práctica cultural, organizativa y política para el desarrollo de estas iniciativas productivas, ambientales, culturales, con un carácter sostenible. Es así como hemos desarrollado iniciativas que tienen varios propósitos. Por ejemplo, un proyecto de ganadería sostenible bufalina que tiene un enfoque, digamos, sostenible porque lo planteamos bajo un modelo de economía solidaria, de fondo rotatorio y que además con buenas prácticas agrícolas, sistema silvopastoril, rotación de potreros que hacen parte como esas prácticas agroecológicas. Y pues esto también ha sido un ejercicio que ha sido realmente un proyecto probado frente a la sustitución de cultivos de uso ilícito. Las comunidades que hacen parte hoy por hoy de esta iniciativa que lleva alrededor de 25 años en ejecución no siembran hoja de coca para el uso ilícito ni para ningún uso, porque no hay una relación ancestral con esta planta, pero tampoco hacen parte de la economía de la minería ilegal en los territorios, porque han logrado activar su economía campesina y familiar alrededor de esta producción de ganadería sostenible. Actualmente estamos desarrollando un proyecto de plantas aromáticas para la transformación y extracción de aceite esencial, específicamente con la planta aromática citronela. Este es un proceso que llevamos y estamos adelantando con las mujeres en el territorio y con los jóvenes, y que finalmente es un proyecto que hace parte como de estas iniciativas de economía circular. Allí, pues, es una producción totalmente agroecológica que tiene un proceso de extracción de aceite que finalmente el desecho que deja este proceso de extracción o de transformación puede ser usado para abonos o puede ser usado incluso en la misma combustión del proceso. Y bueno, el fin de esta dinámica e iniciativa productiva, pues lo que busca es que los jóvenes y las mujeres, primero, podamos de alguna manera atender una de las violencias basadas en género que se han identificado muy fuerte en el territorio hacia las mujeres, y es la violencia económica. Entonces, sobre un proyecto como estos, buscamos generar pues unas dinámicas diferentes y una autonomía económica de las mujeres. Y para nuestros jóvenes, pues también es una apuesta que tenemos de que nuestros jóvenes no sigan siendo partícipes de la guerra. Y en el marco de un reclutamiento forzado en incremento hoy por hoy en nuestra región, le queremos dar alternativas económicas para que nuestros jóvenes tengan en el territorio, primero un arraigo, pero que también cuenten con alternativas de sustento para que puedan desarrollar su proyecto de vida. Entonces, son proyectos que están en desarrollo y que justamente, pues, pasaría yo a cuáles son esas necesidades de apoyo urgente. Pues yo diría que este tipo de iniciativas que están teniendo una relevancia, que están siendo probadas en el territorio, que las comunidades, digamos, se sienten identificadas con esto y que además tienen, digamos, una apuesta muy clara, pues serían, digamos, esa forma de impulsar. Pero no hay que dejar de lado lo organizativo. El fortalecimiento de las comunidades campesinas ha sido la organización como pilar. Entonces, hay que plantear espacios de participación de las mujeres, de los jóvenes, de los liderazgos campesinos, y bueno, también hace parte el fortalecimiento organizativo como parte de esa necesidad de seguir apoyando de manera urgente. Pero todo esto es posible si tenemos territorios con garantías para la defensa del territorio, para la defensa de los recursos naturales, para la defensa de la vida. Y es así como también hemos venido construyendo mecanismos de protección, autoprotección comunitarios, e incluso pues también hay mecanismos complementarios donde participan procesos internacionales o procesos institucionales en esa respuesta que se requiere en algún momento específico. Y bueno, esto parte un poco de lo que hemos venido construyendo en el marco de la ruta de protección, autoprotección del nororiente colombiano, con las particularidades en nuestra región del Magdalena Medio, específicamente en la zona de reserva campesina, y mecanismos como campamentos de refugio, comisiones de verificación, comisiones de acompañamiento han sido efectivas para atender la situación de derechos humanos y poner dentro de la mirada nacional e internacional lo que está sucediendo en el territorio, y lo que nos ha permitido hacer escenarios de denuncia tan claros para que se dé una garantía específica para la defensa de la vida en la región. Allí tenemos el acompañamiento permanente de IAP, que es una organización internacional que lleva con nosotros 15 años haciendo un acompañamiento en terreno físico, con presencia permanente allí, y que bueno, en el marco de todo esto que tenemos como apuesta en la zona de reserva campesina, como esa gran sombrilla, que contamos con un plan de desarrollo sostenible donde hay 12 ejes transversales, pero que venimos haciendo una apuesta muy clara en la conservación de la biodiversidad, en la dinámica de proyectos productivos sostenibles encaminados a la construcción de paz, en el fortalecimiento organizativo de mujeres, liderazgos comunales y jóvenes, y también en la defensa de derechos humanos a través de la participación de estos mecanismos. Esto allí es donde necesitamos urgentemente apoyo, no solamente económico, también en tejer redes que nos permitan dar a conocer esta situación que está aconteciendo en la región y seguir visibilizando que en los territorios desde Colombia existe una construcción de paz ejercida, desarrollada por las comunidades campesinas. Pues muchísimas gracias, Jessica. Ya has respondido a la tercera pregunta, ¿no?, que hablaba sobre las amenazas que enfrentan las comunidades y de qué formas de protección locales, feministas e internacionales necesitaríamos para que la defensa del territorio no costase la vida. Entonces, bueno, tenemos 5 minutillos, si te parece, antes de que vosotras tengáis que cortar también por el tema de la otra reunión. Entonces, yo te lo daría para si hay alguna cosa que quisieras comentar que no te hayamos preguntado directamente o que no se hayan reflejado en estas preguntas y queréis comentar algo para meter también en el programa de radio, pues si te parece. Sí, hablemos un poquito de como este primero del programa de acogida y un poco como la situación de seguridad en el territorio, que no lo hemos profundizado un poco. Vale, estupendo. Bueno, nuestra región del Magdalena Medio, pues como les decía, la Asociación Campesina del Valle Río Cimitarra, es una organización de más de 28 años de constitución legal. Lideramos la zona de reserva campesina del Valle Río Cimitarra, que a su vez hace parte de una región más amplia, que es la región del Magdalena Medio colombiano, que ha sido epicentro del conflicto armado en Colombia, pero también un epicentro de luchas sociales y de reivindicaciones sociales, entre estas el campesinado. Y bueno, a raíz de lo que se ha mencionado frente a la apuesta política, social, comunitaria, territorial, productiva, ambiental que tenemos las comunidades en esta zona, y versus el interés que hay de actores económicos, políticos, de actores armados ilegales frente a la explotación del territorio, del suelo, de subsuelo, de sus riquezas mineras y también del desarrollo de un modelo económico alrededor de la implementación de proyectos de monocultivos, de ganadería extensiva, y que todo esto ha partido desde la acumulación de tierras y el despojo y el desplazamiento como práctica para ello. Hoy por hoy, si bien tenemos un acuerdo de paz firmado en el 2016, su poca implementación ha generado toda una reconfiguración de actores en el territorio y un recrudecimiento del conflicto, dado a que las garantías para la construcción de paz han sido muy mínimas. Y hoy en los territorios tenemos una confrontación permanente entre actores armados bajo la disputa del control territorial y poblacional. Y esto está ocasionando hechos como combates que involucran a las comunidades porque los están haciendo muy cerca de sus caseríos o incluso en los caseríos, con prácticas muy complejas de usar drones para soltar explosivos en marco de la confrontación, y ya esto ha generado afectaciones directas a viviendas y a comunidades. Y en este momento pues tenemos comunidades confinadas en sus veredas, campamentos de refugio humanitario hacia afuera. Por ejemplo, una comunidad muy emblemática para la zona de reserva campesina, que es la vereda Puerto Matilde, donde allí desarrollamos proyectos comunitarios que benefician a la zona de reserva en general. Toda la comunidad de Puerto Matilde está en campamento de refugio humanitario en el casco urbano del municipio de Yondó. Y esto pues es complejo porque nos pone en una situación de crisis humanitaria. Así estamos hoy en el territorio, con una crisis humanitaria, y como organizaciones sociales hemos alertado y hemos pedido las garantías para el desarrollo de la vida, de nuestros procesos comunitarios, de nuestra organización social en defensa del territorio y los derechos humanos. Y finalmente, pues, Lo que decíamos anteriormente, que nos ha permitido hacer parte de esta resistencia campesina ha sido el trabajo organizativo que hemos realizado. Y bueno, ya en este momento, pues también en el marco de las rutas de protección que se han construido comunitariamente, pues también nos ha permitido hacer una interlocución más directa con actores garantes de derecho, pero también tejer redes que en el orden internacional también son importantes, porque en los territorios, los actores armados, cuando ven la observación internacional o el acompañamiento internacional en terreno, disminuyen un poco su accionar en contra de las comunidades. Claro. Y bueno, todo esto hace parte de los riesgos que tenemos permanentemente. Somos una organización amenazada por los actores armados y esto nos ha llevado a buscar alternativas en el marco de estos mecanismos de protección y autoprotección. Como les decía, de la mano de IAP, que es la organización que nos acompaña en terreno y que nos ha permitido hacer parte de este programa de acogida temporal en el que me encuentro, pues también como un mecanismo de bajar presiones. Yo estoy aquí no por una amenaza dirigida hacia mí personalmente, sino porque tenemos una amenaza como colectivo, como organización social permanente, y la idea un poco de estar aquí es que podamos bajarle un poco la presión a ello, porque nos permite hacer una incidencia política importante y la construcción de redes. Y en eso es que estamos, y por eso muchas gracias a Cala por los distintos espacios que me han permitido estar contando las realidades, pero también que nos han permitido encontrar personas, procesos que quieran hacer juntanza con nosotros. Muchísimas gracias a vosotras. Hasta aquí el segundo episodio de Pim, Pam, Pum, un podcast que pertenece al proyecto del mismo nombre, financiado por la EXTI, Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo. Más artificiales. Totalmente.